en Costa Rica. Más de 80 organizaciones ambientalistas costarricenses se unirán para crear la plataforma denominada ARA, una iniciativa que tiene como fin generar una agenda común y plantear soluciones desde este movimiento. Nuestra compañera Natalia Rojas con la información. La Alianza de Redes Ambientales, ARA, nace con el objetivo de reunir las propuestas de diversas agrupaciones para construir un camino de lucha común. La idea es fortalecer al movimiento ambientalista al tomar como base los logros de distintos grupos, como detener el proyecto minero Crucitas o la siembra de transgénicos. El proyecto estará liderado por 4 de los colectivos ambientales más grandes del país: la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, COECOSEIBA Amigos de la Tierra, la Federación Ecologista de Costa Rica y la Red Centroamericana de Acción por el Agua. El presidente de la Federación Ecologista, Mauricio Álvarez, explicó que se motivará a cerca de 80 grupos a que tomen como suyas las luchas de otras organizaciones del sector. En este momento el movimiento ambiental es sumamente grande y diverso. Queremos buscar cómo hacer una articulación efectiva entre las redes y las agendas de cada red, de tal forma de que haya ese trabajo conjunto y se potencie de precisamente temas importantes que maneja cada red a nivel colectivo de todo lo que sería la alianza. La estrategia de ARA será influir y movilizar tanto a los grupos como a la sociedad, más que solo ponerse a situaciones que atenten contra el equilibrio del medio ambiente. El representante de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, Rolando Castro, señaló que Costa Rica tiene muchos retos por delante en este campo, por lo que la plataforma plantea varios temas estratégicos. Hemos hecho una lectura preliminar de los grandes retos que el país tiene en temas como agua, como cambio climático, como algunas actividades extensivas, temas urbanos. Sin embargo, digamos, parte del ejercicio que se quiere hacer con esta agenda es más bien ir a las comunidades también para tomar en cuenta los problemas y soluciones que desde las comunidades se van a proponer. A las temáticas que Castro menciona, se agregan los asuntos marino-costeros, soberanía alimentaria y biodiversidad. Mauricio Álvarez, de la Federación Ecologista, agregó que dentro de esos ejes de acción hay ciertas prioridades. El tema energético, el tema de la geotermia en parques nacionales, el tema de las represas, de diquís, megaproyectos, y de la propuesta de ley que hay alrededor de electricidad va a ser uno de los temas principales junto con el tema del agua, la agenda legislativa del agua, ¿verdad? Que es tanto la reforma a la ley como el meter en la Constitución el tema del agua. Además de eso, pues el mismo tema que venimos manejando desde hace algunos meses, que son los temas relacionados con transgénicos. La Alianza de Redes Ambientales presentará en los próximos meses una agenda completa de trabajo a los candidatos presidenciales, la cual surgirá de talleres con organizaciones ambientalistas, sindicatos, campesinos, indígenas y grupos comunales. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.